Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amables oyentes. Cuenta regresiva en Paraguay. Quedan 10 días para las elecciones presidenciales en ese país. Mientras tanto, en México y América Latina, genera fuerte preocupación la emboscada y asesinato de dos periodistas, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, de Radio La Voz que Rompe el Silencio en México. Así comienza Aler Contacto Sur. Presupuesto General del Estado. Salud, 5%. Vivienda, arroz, 10%. Azúcar, fideos, pago de la deuda externa, los dos cuadernos, 80%. Pago de la deuda externa, 80%. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, que es urgente la educación. No es de unos pocos. Campaña Compromiso por la Educación. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. Y nos vamos con información de Guatemala. El monseñor Álvaro Ramazzini es acusado o es amenazado de muerte. El monseñor Álvaro Ramazzini es internacionalmente reconocido como un activista de derechos humanos que ha abogado siempre por los pobres y marginados en Guatemala, en particular por los campesinos inmigrantes y los sin tierra. Y el monseñor Álvaro Ramazzini está recibiendo fuertes amenazas de muerte. Flor de María Ortiz, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos va a presentar una entrevista con Neri Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Adelante, Flor. Un saludo, amigos y amigas de Aler Contacto Sur desde Guatemala. Les presentamos una entrevista con Neri Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, respecto a las amenazas de muerte contra el obispo de la diócesis de San Marcos, al occidente de Guatemala, Monseñor Álvaro Ramazzini. Neri, ¿cómo ve la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado las amenazas que ha recibido el obispo Álvaro Ramazzini? Nos preocupa la seguridad del obispo Álvaro Ramazzini. Creemos, pues, de que sobre todo el trabajo que él hace, su labor pastoral, es bastante comprometida, bastante coherente, y obviamente ese trabajo le afecta a los intereses de grupos poderosos de la región. Palabras de una persona con tanta incidencia como la de Monseñor Ramazzini evidencian la problemática terrible que pasa principalmente el campesinado en San Marcos. Nosotros hemos mandado también una carta de solidaridad hacia la persona del Monseñor Álvaro Ramazzini. Hemos dialogado también con diversas organizaciones de iglesia y de la sociedad civil para tratar de buscar acciones que puedan generar no solamente protección hacia la figura del obispo y sus colaboradores, sino que también que busquen evidenciar y procesar e investigar aquellos grupos que están realizando este tipo de acciones. Las amenazas, pues, obviamente son acciones que riñen con la ley y para nosotros creemos de que no deben de quedar impunes. Neri, ¿han acudido a un ente de gobierno ante esta situación y qué respuestas han obtenido? Se ha mantenido una comunicación con Amnistía Internacional, quienes nos pidieron información para que se pudieran realizar acciones a nivel internacional a efecto de que organizaciones internacionales puedan escribirle al presidente de la República y a otros funcionarios del Estado para que puedan tomar acciones concretas. ¿Es la primera amenaza que el arzobispo ha recibido? Desde hace varios años, él ha hecho denuncias sobre la explotación que han recibido los campesinos, ha hecho denuncias sobre la actividad minera que afecta el ambiente y la vida de las comunidades, ha realizado denuncias sobre la situación de los migrantes, y entonces frente a todas esas acciones, obviamente las personas que violan estos derechos son personas, pues, que han estado haciendo, pues, bastante problema, pues, y han generado violaciones a derechos humanos en contra de las personas, y por su parte creemos nosotros de que las autoridades de Administración de Justicia no han hecho nada para esclarecer los hechos. Hemos escuchado la postura de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en torno a las amenazas que sufre el obispo Álvaro Ramazzini. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, para Aler Contacto Sur, Flor de María Ortiz. Muchísimas gracias, Flor, por la información que nos has ofrecido y la entrevista al representante de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Nos referimos a Neri Rodenas y desde Aler hacemos pues expresa nuestra preocupación ante la vida y el riesgo que pueda sufrir el monseñor Álvaro Ramazzini. Y debemos poner pues en alerta también a la comunidad guatemalteca para que pueda estar vigilante ante cualquier hecho intimidatorio contra la vida y dignidad del monseñor Álvaro Ramazzini. Muy buena noche a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Los mejores cantautores e intérpretes y grupos de la historia musical nos entretienen cada fin de semana con sus vivencias y anécdotas, los sábados y domingos, de las 14 a las 15 horas por Aler Satelital. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Aler, 35 años. En el mundo, desde nuestro mundo. Nito Mestre y Charlie García. Las dos voces de Sui Generis estarán presentes en el concierto de la semana, este sábado y domingo, de 2 a 3 de la tarde, hora Ecuador, y solamente en Aler Satelital. Manténgase al día en Contacto Sur. Y nos vamos con información hasta Bolivia. Comunidades indígenas de Bolivia se reunieron en Tarija para celebrar el 12º Congreso Campesino. Toda la información en la voz de Roberto Quispe de la Red Aymara. Adelante. El 12º Congreso de los Campesinos de Bolivia se realizó en la ciudad de Tarija entre el 30 de marzo al 2 de abril. Contó con la participación de las 9 federaciones departamentales, entre aymaras, quechuas, guaraníes y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. El ejecutivo de la Federación de Campesinos de la Paz de la región aymara, David Marconi, en declaraciones a la Red Aymara de Herbol, informó que los nuevos dirigentes trabajarán en beneficio de los sectores más olvidados, como son los campesinos de las regiones rurales del país. Asimismo, el ratificado ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Isaac Ábalos, ha señalado a este medio de comunicación que los nuevos miembros del comité ejecutivo lucharán por mantener la unidad del país, por las reivindicaciones de los campesinos tanto en el oriente boliviano como en el occidente de este país. Por otro lado, Rufo Calle, dirigente de la Federación Paralela de los Campesinos, dijo que los representantes elegidos en el último congreso responden a las políticas del actual gobierno de Evo Morales Ayma. Otro de los exdirigentes, Remijo Condori, actual representante del Alto, en su propia lengua ha expresado que los actuales dirigentes de la CESUCB deben luchar por el interés de las mayorías y no estar al lado del grupo de las oligarquías. Rico y pobre, como un chiquito y chavo, trabaje. Maja, ojanigo, panacaja, patunga, mara, falsa democracia, cuando bajan los sobres, recursos naturales, como te juan, con la cambio, panacaja, junto no es sobre, con la cambio, panacaja, la capsa, sobre. Ucagua y Atiahuinaca, Bolivia, Marcata, Roberto Quispe, Red Aymara Satelital, La Paz, Bolivia, para Contacto Sur. Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, ambas periodistas de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio del municipio autónomo de San Juan Copala en México, fueron emboscadas y asesinadas. Organizaciones sociales afirman que este hecho es parte de la inseguridad que existe en el estado y de la represión ejercida por el estado contra las radios comunitarias. Carlos Aparicio, de Radio Bemba, trae una entrevista con Omar Esparza, de la organización Cactus, y Verónica Villavazo, colaboradora de Radio Bemba en Oaxaca. Adelante. Estamos conversando con Omar Esparza, de este Centro de Apoyo Comunitario de Trabajando Unidos. Estamos realmente consternados por el asesinato de estas dos mujeres de esta comunidad de San Juan Copala. ¿Tú crees que esto sea un asesinato, más allá por los conflictos entre comunidades, por hablar o por estar gestionando y participando en una radio comunitaria, el asesinato de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, Omar? Una radio comunitaria que se inauguró el día 20 de enero. Nosotros estamos convencidos de que este es el gobierno del estado quien han generado un clima de violencia. Las compañeras venían de una comunidad que se llama Llano Juárez y fueron interceptadas en el camino. A tratar de huir, fueron acribillados. Desgraciadamente, estas dos compañeras participaban en La voz que rompe el silencio, Radio Triqui. ¿Qué tanto se hablaba en esa radio que pudo enojar a, me dices que fueron paramilitares, gente cercana al gobierno de Ulises Ruiz? Cuéntanos un poco más esta esencia de la problemática de esa región. Tiene que ver con cuestiones de violencia que el gobierno del estado ha desatado con grupos y que, bueno, el gobierno del estado los ha sostenido, toda la estructura de las procuradurías, los ministerios públicos, que trata de desmantelar la iniciativa de un pueblo que está construyendo su propio camino, su propia forma de organización social. Hemos venido con las comunidades, como organizaciones de Oaxaca, tratando de decir y denunciar esto, pero pues no han hecho caso las autoridades hasta hoy, que desgraciadamente dos compañeras fueron asesinadas. ¿Cuántas radios de la región hay y que más o menos hayan tenido una situación similar, o cuáles de ellas estarían ahora en peligro, en riesgo? Hay una red de radios en la Mixteca y una red de radios que nos coberturamos como red de radios indígenas del sureste mexicano. Hay radios que han sido desmanteladas en el estado de Oaxaca y otros, bueno, persecuciones en contra de gente que ha colaborado en estos espacios, ¿no? Estamos con Verónica Villalbazo. Queremos saber si la muerte de estas dos muchachas fue específicamente por ser locutoras de radio o eran parte de un grupo, bueno, político, que era la que dirigía el gobierno popular en esta región. Por la situación de la zona, vamos, finalmente son cosas que no asombran porque son casos muy recurrentes. Desde hace unos meses nosotros hemos estado siguiendo en otro contexto la situación que se vive dentro de la región Triqui, referente a la violencia que hay desde hace muchísimos años, pero que ha salido a la luz a raíz de dos mujeres desaparecidas en julio pasado. Y esta emboscada en sí, el gremio periodístico acá en Oaxaca, ahorita reacciones por parte de los políticos no ha habido. Una de las cosas que nos comentaba una persona de Cuadratín era que estas denuncias iban muy enfocadas que las mujeres en esta zona Triqui y los niños son los botines de guerra. Y tal parece que estas chicas estaban hablando concretamente de esta situación también. También nosotros sí creemos que la situación pudo haber sido por una bronca libertad de expresión, ¿no? De censura nuevamente por parte del gobierno. Y ante estos hechos, desde Aler Contacto Sur, desde Aler Satelital, rechazamos firmemente y denunciamos todo atentado contra la vida de las personas. Vigilaremos permanentemente para que estos hechos, venga de donde venga, no queden en la impunidad. Y no debemos olvidar que el Estado de Derecho en un país implica el respeto a la vida, los derechos de la comunicación y la libertad de expresión. Por tanto, debe realizarse una investigación rápida sobre estos hechos que vulneran e intimidan no solamente el ejercicio periodístico, sino que generan inseguridad entre los ciudadanos y ciudadanas. Y finalmente, queremos solidarizarnos con las familias de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, con las y los trabajadores de Radio Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, y nuestra solidaridad con las audiencias de esa radioemisora. Presupuesto General del Estado. Salud, 5%. Vivienda, arroz, 10%. Azúcar, pago fideos, de la deuda externa, los dos cuadernos, 80%. Pago de la deuda externa, 80%. Todos somos protagonistas de la educación. ¡Vamos, que es urgente la educación! ¡No es de unos pocos! Campaña Compromiso por la Educación. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. Y tomamos contacto satelital con la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, en la voz de Héctor Torres. Adelante, colega. Amigos, muy buenos días. La noticia más importante en el Ecuador en torno a los cambios que se dan en la cúpula militar. Tanto el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante del Ejército y el comandante de la FAE pusieron su disponibilidad al presidente de la República porque no comparten el criterio del jefe de Estado en el sentido de que el servicio de inteligencia está al servicio de la CIA. Esto en medio de la posesión del nuevo ministro de Defensa, Javier Ponce Ceballos. También la expectativa en torno a si se reemplaza o no al comandante general de la Policía Nacional, Bolívar Cisneros. Esta es la información que tenemos, amigos. Adelante en estudios. Y de esta manera ponemos punto final a esta emisión informativa de Aler Contacto Sur. Se despide de ustedes Gonzalo Garófalo en controles, Verónica Calvo Piña en la coordinación y Carlos Flores en la conducción. Hasta pronto. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.